Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo de Deportes, aquí en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar con la última hora en lo que a la actualidad deportiva, la información deportiva se refiere. Pues ya tenemos aquí a la vuelta de la esquina lo que va a ser el gran acontecimiento deportivo de la temporada. Visto lo que ha sido la temporada deportiva, cómo ha quedado abruptamente pues afectada por la llegada de esa crisis sanitaria, por la pandemia del coronavirus. Y ahora mismo pues toda nuestra atención en materia deportiva está en la cita que va a tener lugar mañana sábado a las 9:30 de la noche en el Municipal Antonio Barbadillo de Arcos de la Frontera. Comienzan los playoffs, el primer partido de esas semifinales lo van a disputar Puerto Real y Ubrique Unión Deportiva. Y es, por lo tanto, obligación nuestra quedarnos con la última hora de ese partido y cómo lo va a afrontar el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, pues prácticamente a poco más de 24 horas para que se dispute ese partido. Tenemos al otro lado del teléfono al entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Ahora sí que está ya aquí el gran partido para el que se habéis estado preparando tan intensamente en estos últimos meses. ¿Qué se siente al tenerlo ya tan cerca? Pues ya está aquí el momento, ¿no? Ya sentí, pues, la verdad, con muchas ganas en lo que tenemos, ¿no? Pelotas, en los entrenamientos, y la verdad que ya estamos deseosos de que mañana llegue ya y empiece el balón a rodar, ¿no? Ahora ya, como decimos, mañana se va a reflejar, ¿no?, todo el trabajo que habéis hecho en estos últimos meses, bueno, casi en toda la temporada podemos decir, pero con especial intensidad en estos últimos meses tras la situación excepcional que hemos vivido. Y ese gran día va a ser mañana, como decimos. ¿Crees que el equipo se ha preparado bien para este choque dentro de las circunstancias que se han dado? ¿Estáis satisfechos, digamos, con la preparación que habéis llevado a cabo? Pues si te soy sincero, la verdad que estamos muy contentos con el trabajo de cada jugador, ¿no?, y con el que hemos realizado esta semana atrás, y creo que llegamos en buen momento, pero como te dije hace un par de semanas, todo una incógnita, ¿no? Uh-huh. Llevamos 3 meses sin disputar un partido oficial y no sabemos cómo vamos a responder, ¿no?, tanto nosotros como el resto de rivales que van a jugar estos play-offs, ¿no? Así que por la parte física y lo que nosotros vemos y pensamos, pues creemos que llegamos bastante bien, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo esta semana? ¿Se ha notado ya que ya veíais el partido ahí a la vuelta de la esquina? Pues la verdad que esta semana hemos dado un poco el pistón, ¿no? Tampoco hemos querido no arriesgar mucho, puesto que ya puede, queda poco, ¿no? Y ya por mucho que haga en 2 o 3 días más, tampoco va a conseguir muchas cosas más, ¿no? Pero la verdad que hemos tenido una semana muy tranquila, ¿no? Hemos entrenado lunes, martes y miércoles, hoy descansamos y hoy viene ya pues el último entrenamiento, ¿no? Ya hoy más que nada es para retocar 2 o 3 cositas de las que queremos realizar mañana y nada, ¿no? Ya está a punto de descansar y esperar que mañana sábado pues se nos haga el día cortito antes de tirar para arco, ¿no? ¿No? Que se nos haga muy largo y las cabezas estén tranquilas y relajadas, ¿no? Como decimos, la suerte ya está echada, ya todo el trabajo está realizado, solo queda ese último repaso, permíteme el símil, con los estudios, ¿no? Y a esta hora, ¿cómo está la plantilla? ¿Tendrás disponibles para mañana los 22 jugadores o hay dudas con algunos? Pues la verdad que tenemos ahí algunas dudas, ¿no? Pero creo que no va a haber ningún tipo de problema y ya mañana, una vez que estemos allí en Arco, pues pasaremos la lista, ¿no? Así que podemos contar con todo, que es una buena noticia y esperar que acertemos, ¿no? Que acertemos y lo peor de todo es que hay que dejar 4 jugadores fuera, ¿no? Pero bueno, es lo que... El fútbol tiene sus cosas positivas y negativas y claro que a ningún entrenador le gusta poder privar a 4 jugadores mañana de no poder jugar ese partido, ¿no? Pero es la responsabilidad que tenemos y esperemos que podamos acertar, ¿no? Miguel, en estos casi dos meses que lleváis entrenando después del confinamiento, ¿físicamente los jugadores notaron el parón? Me refiero, a ¿las lesiones os han respetado o han ido surgiendo conforme iban pasando la semana? No, al principio normal, después de descansar pues los jugadores llegaron bastante bien, ¿no? Ya con la carga de trabajo es normal que vayan apareciendo molestias pero tampoco que hayamos tenido muchos percances, ¿no? Así que creo que estamos todos disponibles, que es lo importante, y hemos tenido los percances naturales, ¿no? De como el que empieza una pretemporada, ¿no? Una sobrecarga, una pequeña molestia, ¿no? Pero lo que es lesión, pues la verdad que no hemos tenido ninguna, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué ubrique nos vamos a ver mañana? ¿Tienes trazado ya el plan para hincarle diente a este Puerto Real? ¿Qué nos puedes adelantar? Pues la verdad que sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Para ello estamos trabajando y esperemos que lo podamos plasmar en el terreno de juego, ¿no? La verdad que la idea la tenemos bastante clara, que es bueno, y esperemos encontrarnos pues la mejor versión de Chubrique, ¿no? Yo creo que competir, vamos a competir, que es lo importante, y ya luego pues pueden pasar 20.000 cosas, ¿no? Pero lo que puede tener la gente clara es que competir vamos a competir. Uh-huh. ¿Tu propuesta de alguna manera estará condicionada por el hecho de que el empate no nos vale a vosotros? Pues no, tampoco vamos pensando así, ¿no? Son 90 minutos, en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y aparte, pues también anoche, el miércoles nos dieron la circular que si llegamos a los 90 minutos en empate, pues tenemos una prórroga de media hora, ¿no? Así que no son 90 minutos lo que tendríamos y sería 120 para intentar ganar el partido, ¿no? Así que creo que si hacemos las cosas como las tenemos, pues, hombre, todos pensamos que vamos a ganar, ¿no? Luego pueden pasar 800.000 cosas dentro del terreno de juego, ¿no? Pero creemos que con el trabajo que ya hemos realizado y si lo plasmamos sobre el terreno de juego, pues esperemos que sea la continuación para poder conseguir la victoria, ¿no? Entiendo que, por lo tanto, te imaginas un partido que va a estar competido hasta el final, ¿no? Sí, claro. Todos los dos partidos que hemos jugado con ellos en Liga, pues terminamos empate a uno. Uno de los mejores equipos de la categoría y la verdad que claro que va a estar disputado, ¿no? Así que deseoso ya de que el balón empiece a rodar, ¿no? A ver si podemos tener la suerte de conseguir la victoria y colarnos en esa final, que sería ya un broche de oro, ¿no? Uh-huh. Oye, Miguel, el pasado miércoles teníamos la ocasión de hablar con Luis Miguel, ¿no? Que ha sido entrenador de muchos de los componentes de, bueno, veterano entrenador que conocéis todos y que ha dirigido a muchos de los componentes del equipo de Ubrique Unión Deportiva. Y nos decía, a modo de consejo, ¿no? A esos jugadores que no desaprovechen esta oportunidad. Y ya no es por el hecho de lo que hay en juego, ¿no? Por el ascenso en sí, sino por esa oportunidad de disfrutar y divertirse ante una situación como esta, ¿no? Hombre, un momento que va a ser, no sabemos si vamos a poder tener la oportunidad de volver a vivir lo que vamos a vivir mañana, ¿no? Así que es como el que dice, ¿no? El tren cuando pasa una vez y mañana pues nos tenemos que montar en él, ¿no? Luego que sí está claro que lo más importante es que disfrutemos de todo lo que vamos a vivir, ¿no? Aunque sean las circunstancias que estamos, porque no sabemos si nos va a volver a pasar, ¿no? Así que disfrutar, competir e intentar dejar el nombre de Ubrique pues lo más alto posible, ¿no? Uh-huh. No tiene por qué, pero ¿tenéis algún tipo de presión ante este partido? Nosotros presión, pues la verdad que presión no tenemos ninguna, ¿no? Lo venimos diciendo, esto para nosotros es un premio. Y así que la presión para nosotros ninguna, porque nosotros, nuestro objetivo no era desde un principio ni estar en estos playoffs y mucho menos intentar ascender, ¿no? Así que, como hemos dicho, vamos a disfrutar y vamos a divertirnos y presión absolutamente ninguna, ¿no? Nosotros no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. Uh-huh. Bueno, vamos con otros asuntos. Porque esta semana arrancaba con ese segundo test que habéis tenido que pasar en Jerez. Se desplazaste toda la plantilla, esta vez lo hiciste en una sola mañana, ¿no? Sí, esta vez fue solamente en una mañana y volvimos a dar todo negativo, ¿no? Así que la verdad que muy contento Y nada, ¿no? Se está haciendo una semana larga, ya se nota que el tiempo parece que no pasa, ¿no? Y parece que nunca va a llegar el sábado, ¿no? Sin que ya esté aquí, lo que debemos es estar tranquilos, relajarnos y disfrutar del momento, ¿no? Que no sabemos, como te he dicho antes, si lo vamos a poder vivir otro día, ¿no? Volviendo a lo que va a ser el partido de mañana, ¿qué puntos fuertes tienes que explotar el Ubrique Unión Deportiva para en este partido, teniendo en cuenta al rival que tendrá enfrente? Pues lo conocemos perfectamente, ¿no? Puerto Real, ¿no? Y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? La verdad que tenemos que meterle un ritmo alto al encuentro, ¿no? Intentar jugar por banda y, en fin, hacer lo que veníamos haciendo durante todo el año, ¿no? Y claro, y tú lees un partido, luego puede pasar otro, ¿no? En el minuto, pues, en fin, pueden pasar 20.000 cosas, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener claro es nuestra manera de jugar y nuestra idea la tenemos que tener clara, ¿no? Sabemos que tenemos nuestro plan A y si por A o por B, por las cosas que cambian, pues también estamos trabajando para tener nuestro plan B, ¿no? Así que creo que lo más importante es tener nuestras ideas claras y ningún tipo de presión y si disfrutar, ¿no? ¿Qué Puerto Real esperas? Pues el mejor Puerto Real de todo el año, ¿no? Para eso fue el líder del grupo, como te he dicho, ¿no? Junto a la industria han sido los dos mejores equipos de la categoría y es un Puerto Real que la verdad que es un equipazo, ¿no? Un equipazo, pero que a 90 minutos puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, ya en lo relativo a lo que va a rodear al partido, ¿cómo queda ese protocolo sanitario y de seguridad de obligado cumplimiento? ¿Cuántos miembros del equipo tendréis acceso al campo? Pues tenemos acceso lo que es la plantilla entera, ¿no? Los 25 jugadores más cuerpo técnico y 25 acreditaciones que nos han facilitado, ¿no? El equipo debemos de estar allí una hora y 40 minutos antes, es decir, a las 8 menos 10 tenemos que estar ya en arco. Y la afición, pues bueno, las acreditaciones que vienen con nosotros pues deben de entrar una hora antes, ¿no? Uh-huh. Así que ya con ganas de que llegue el sábado, Jesús. Es decir, que aparte de lo que va a ser la plantilla y el cuerpo técnico, 25 aficionados van a poder acompañar. Aficionados o, digamos, otros componentes del equipo que no entran ni en la plantilla ni en el cuerpo técnico, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente alrededor vuestra, alrededor del club. Pues claro, ¿no? Es una pena y al mismo tiempo, pues, una satisfacción, ¿no? El poder, por lo menos, la gente que nos acompaña durante todo el año, pues, que tengan la oportunidad de poder estar con nosotros, ¿no? Nos fuera gustado, pues, que nos fueran dado 25, ¿no? Y lo que nos fueran dado 2.500, ¿no? Pero bueno, como te lo he dicho, no estamos en esta situación y es lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Así que la gente que viene, pues, no es que sea más o menos que la gente que a lo mejor se quede afuera, ¿no? Porque es otra cosa de las que nos ha calentado bastante la cabeza, ¿no? Solamente nos va a acompañar, pues lo que lo han hecho durante todo el año, ¿no? No quiere decir que el que no pueda estar allí, pues no es que no sea parte de nosotros, ¿no? Pero son las cosas así y así son como las tenemos que hacer. Digamos que en este sentido, pues habéis querido tener detalle con los fieles, con los que han acompañado a los desplazamientos, teniendo en cuenta que más o menos un número similar, ¿no? El que habéis tenido en los partidos, un número arriba, un número abajo, en cierta manera vais a estar arropados. Sí, ¿no? Y no es solamente los que nos hayan apoyado los desplazamientos, ¿no? Sino que tenemos gente por detrás que nos hace, que hace bastante por el club y no se ven, ¿no? Y como no tenemos ni fichas de jugadores ni de cuerpo técnico, pues la única manera que teníamos era esa y hacerlo con eso, ¿no? ¿Dónde se va a poder finalmente ver el partido? Se estaba intentando ahí que pudiera retransmitirle una cadena de televisión comarcal, se hablaba también de una aplicación de la federación. ¿Cómo queda la cosa al final, Miguel? Pues intentamos que lo retransmitiera Canal Sierra, ¿no? Aquí para que lo viera toda la sierra, pero ha sido imposible, ¿no? Los derechos los tiene la federación y Onda Cádiz, que son los que lo retransmiten, ¿no? Se puede ver por la página, que ya haremos una publicación para que la gente sepa cuál es exactamente la página, ¿no? Y también se puede ver por Onda Cádiz mediante internet, ¿no? Así que esperemos que desde aquí del pueblo, pues, mientras más gente lo vea, pues sentiremos Dorito allí nosotros en el Antonio Gallardo, ¿no? Que no obstante, Pues eso, que a través de las redes sociales, del Facebook del Ubrique Unión Deportiva, vais a informar puntualmente, supongo, el día del partido de todo, de todas estas cuestiones, ¿no? Para que se pueda hacer seguimiento, y estoy seguro de que aquí en Ubrique muchos lugares van a estar viendo como si fuera una auténtica final de la Champions, ¿eh? Oh, la verdad que sí, ¿no? Que vamos a intentar en todo momento tener informado a toda nuestra afición, y no nos cabe duda de que aquí en Ubrique pues el partido va a tener un gran tirón, ¿no? Esperemos que, como te he dicho antes, pues que toda la gente que lo vea desde aquí pues nos pueda transmitir esa fuerza allí, ¿no? En Arco, ¿no? Y esperemos que poderle brindar una victoria. Uh-huh. Por último, Miguel, ¿cómo están los ánimos en el vestuario? Supongo que se morirán de ganas de estar ya sobre el terreno de juego, ¿no? Pues sí, no, miren, te van pasando los días ya, son dos o tres meses, ¿no? Con una presión de dice, juega, ¿no? De los nervios, y es normal, ¿no? Pero ahora mismo el vestuario, pero veo el vestuario bastante unido, bastante fuerte y con la idea clara de que es nuestra oportunidad y debemos de aprovecharla, ¿no? No sabemos si nos vamos a menos otra de estas hacia adelante, así que es como quien te he dicho antes, ¿no? El tren pasa una sola vez y debemos de montarnos en él, ¿no? Vamos a ver también si el terreno de juego, el campo de Arcos, da suerte al equipo. Hay que recordar que, así tirando por encima, creo que hasta cuatro jugadores vuestros tienen pasado arcense, ¿no? Sí, no, estuvieron Wangra, estuvo Álvaro, estuvo Alberto, estuvo Lolo, estuvo Juan, ¿no? Cuatro, cinco, seis uh-huh. jugadores que saben lo que es jugar en ese campo, ¿no? Y conocen ese estadio, ¿no? La verdad que un orgullo que jugadores de aquí de Ubrique pues puedan salir a jugar en otras categorías superiores, ¿no? Y para eso es nuestro trabajo y la recompensa es esa, ¿no? Que vemos que los jugadores de aquí pues tienen salida, ¿no? Que es lo importante. Pues ya saben, mañana sábado, 9:30 de la noche en Arcos, ese Puerto Real Ubrique Unión Deportiva, primer partido de los playoffs por el ascenso a División de Honor. Sin nada más que añadir, Miguel, tan solo desearos toda la suerte del mundo, que vamos a estar con vosotros allí y esperemos que el lunes ya podamos hablar de que el Ubrique ha dado la gran campanada y que todavía le queda un pasito más, que sería para el siguiente fin de semana. Miguel, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy, centrados en lo que va a ser también la última gran cita deportiva de esta atípica temporada que hemos vivido. Bueno, la última, no este fin de semana, esperemos que sea el próximo fin de semana, que esta semifinal nos depare una victoria para el Ubrique Unión Deportiva. Por cierto, que solo hacer un inciso, nos referimos al campo de fútbol de Arcos como el Antonio Barbadillo, que es el nombre que ha tenido durante toda su historia, o casi toda su historia, y como han escuchado, Miguel Domínguez le ha llamado Antonio Gallardo, y es que el Arcos recientemente decidía cambiar el nombre a su terreno de juego, a su campo de fútbol, y ponerle el nombre de un histórico dirigente, Antonio Gallardo, que falleció el pasado mes de enero. Bueno, pues estaba en proceso y parece ser que ya pues se va registrando ese nombre como el de el terreno de juego que acoge los partidos como local del Arcos Club de Fútbol en esa tercera división. Que lo dicho, que nos despedimos, que desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo al Ubrique Unión Deportiva, a sus jugadores, a su plantilla, a su cuerpo técnico, a toda la familia del Ubrique Unión Deportiva, y esperemos que el sábado, en torno a al filo de la medianoche, pues tengamos a un equipo en esa final por el ascenso a la División de Honor. Sin nada más que añadir, nosotros nos despedimos. El lunes daremos buena cuenta de lo que suceda en ese partido de mañana. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta el próximo lunes. Just sit there wishing you could still